muchos dicen que esto, están apareciendo narcotraficantes porque son nuevos. No, estos estaban, los estamos detectando nosotros y le estamos parando la expansión que podían haber tenido, que viene del libertinaje argentino de los 90, donde se entraba y se salía libremente y cualquiera podía comprar con efectivo cualquier cosa. No tiene difusión por una especie de protección que yo creo que en algunos casos es pagada por los mismos narcotraficantes para que no salgan sus nombres y sus datos en los diarios grandes.